pedacito de mundo para mí, donde pueda ser, donde pueda vivir y reír sin fingir, seguir mi destino sin sufrir, haciendo todo lo que se me puede ocurrir. Yo no tengo nada y nunca he podido ser alguien atrevido, y sé que justo ahí está lo divertido para que yo me pueda consolar. Yo no tengo a nadie que empatear, necesito a veces insultar por todo lo malo que siento dentro. Ya no puedo tener tanto mal final, no soy material para que a mí la mala suerte me persiga siempre. Solo quiero un pedacito de tiempo pa' mí, reprimir mi sentir, gozar día a día el porvenir, dejando todo a un lado y mi tristeza despedir. Me importa una chingada esta vida de cagada, voluble y arreglada, no me impresiona nada al ponerse desgraciada, pues creo que ya.